cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y vuelve nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. ¿Cómo les va? Por si no se dieron cuenta, quizás pasó desapercibido, pero en el día de ayer renunció el ministro de Educación de la Nación, ¿no? Su nombre era Juan Carlos y su apellido Tedesco, ¿no? Y les digo esto porque quizás muchos no lo conocen, porque no tuvo ninguna actividad política de relevancia, ¿no?, en estos últimos años. Fue nombrado el 10 de diciembre del 2007 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando conformó su nuevo gabinete, cuando asumió como presidenta de la Nación, y reemplazó en el área al ministro de Kirchner de Educación, estamos hablando de Daniel Filmus, quien acompañó al expresidente desde el 2003 al 2007. Juan Carlos Tedesco llegó a su cargo con muy poca trayectoria, sobre todo política. Era solamente un secretario, un asesor de un subsecretario de Educación, ¿no?, dentro del Ministerio de la Nación. Nunca se supo algo específico sobre su currículum, si había ejercido la docencia, si lo había hecho en una escuela pública, en una escuela privada, qué proyectos había presentado en su momento antes de ser ministro, si acompañó a Filmus o no en las medidas que tomó, qué pensaba del ex ministro, si habían hecho las cosas bien en la primera gestión de Néstor Kirchner. Bueno, quizás muchos no lo recuerden a Tedesco porque en estos casi dos años que estaba en su cargo, desde el 10 de diciembre de 2007, no ha entregado ningún dato, ningún informe, ninguna conferencia de prensa, ninguna entrevista donde explicó lo que hizo en estos últimos tiempos. Le conocí la cara por primera vez cuando habló hace 20 días, cuando se reunió con los ministros de Educación y de Salud para anunciar que las clases se suspendían por 15 días, la medida que se tomó estirando el periodo vacacional durante un mes. Bueno, allí por primera vez conocí la cara de Tedesco, el ministro de Educación de la Nación. Ayer escuchaba algunas declaraciones de Aníbal Fernández, que es el nuevo jefe de gabinete, que dijo: Tedesco no es que renuncia, sino que a partir de ahora ocupará otro cargo, por eso el reemplazo, dice. A partir de ahora diseñará políticas de Estado para pensar la educación para los próximos 10 años. Tengo algunas frases. Bueno, dijo: pensar la educación para los próximos 10 años. Ya este gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lleva 6 años en el gobierno, en el poder, en la gestión. ¿Cuáles fueron las políticas de educación en estos 6 años? ¿Se comenzó a pensar la educación en el 2003? ¿O recién ahora se va a comenzar a pensar la educación para los próximos 10 años? No queda claro cuál es el mensaje de Aníbal Fernández. Es decir, que todo este tiempo lo que se hizo fue actuar sobre la marcha, sobre las consecuencias, sobre lo que se habla de la destrucción de la década del 90, la destrucción de la escuela pública. Bueno, quizás el ministro Tedesco no se enteró, pero la escuela pública también sigue destruida, en todos los aspectos, desde lo social, desde lo cultural, desde lo edilicio, desde la gestión, desde sus directivos. La destrucción pública no se acabó en 1999 cuando se fue Carlos Saúl Menem. Siguió la destrucción. Y hoy la padecen todos los chicos, ¿no? Hace poco veía unos datos que hablaban de aproximadamente 900.000 jóvenes y adolescentes que no estudian, ni trabajan, ni tienen proyecciones de vida. Es decir, terminaron el secundario, los que pudieron terminar, ¿no? Estamos hablando de este porcentaje que sí terminó el colegio. Aparte están los que sufrieron la deserción escolar, los que a causa de el poder económico no tuvieron la posibilidad de estudiar, porque tuvieron que acompañar a sus padres en su trabajo, tuvieron que dedicarse a otra cosa y no pudieron finalizar la escuela pública. Hablaban de estos chicos que terminaban la escuela y no sabían qué iban a hacer. Es decir, ¿de qué se ocupó, no? Me pregunto, en estos 6 años que no se planificó, porque evidentemente se va a empezar a planificar a partir de ahora, ¿no? A partir de que Tedesco va a ocupar este nuevo cargo. Voy a tratar de buscar cuál fue la tarea de Tedesco en estos casi 2 años. Porque nunca brindó una conferencia de prensa, nunca dio explicaciones de nada. Nunca se conoció algún plan que haya sacado, alguna medida que haya tomado, algún plan de estudios, algo que haya propuesto nuevo para mejorar la educación. Bueno, nadie supo nada. Finalmente el ministro se fue. El cambio, ¿por qué es el cambio? Creo que es lo de menos, sino que aquí lo que toma relevancia es cómo se van ministros y nadie sabe qué hizo. Quisiera preguntarle a esos 900.000 jóvenes si conocían al ministro de Educación. Seguramente no, y seguramente al anterior tampoco, a Daniel Filmus tampoco. Otra frase de Aníbal Fernández fue sacarle la carga burocrática de la gestión diaria. Por eso también se lo desplazó a Tedesco. ¿Cuál es la función de un ministro? No creo que había que replantearse qué debe hacer un ministro, para qué está en ese cargo, en esa función, en ese área importante, una de las más importantes de una presidencia. Pero sin dudas hay otras que son mucho más relevantes, como el área de planificación federal, ¿no? Es cuestión de poder, entonces. Nadie sabe qué hizo Tedesco, me quedo con eso, ¿no? Planificar la educación para los próximos 10 años, creo que llegamos tarde ya. Buen día para todos. juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Y con el miedo bandera. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Buen día para todos. Estamos comenzando Recorte Informativo del día 21 de julio. Hoy, como primer tema que vamos a tratar, y lo venimos haciendo desde la semana pasada, está relacionado con los chicos en situación de calle. Estuvimos hablando, como bien lo dijimos ayer, con el licenciado Román Pacheco el día viernes y con Adriana Pereira y Gabriela Manoni, que son jefas coordinadoras de los chicos en situación de calle, del programa de los chicos en situación de calle. Ahora, enseguida vamos a tener una comunicación telefónica con el concejal del bloque de la coalición cívica, Marcelo Argentino. Primero quería que compartamos un audio en donde se habla de la intención que hay o de la visión que tienen desde el municipio en relación a esto que es una casa de abrigo aquí en Moreno. Escuchemos este audio en donde habla Adriana Pereira, que es una trabajadora del municipio de Moreno y es encargada de llevar adelante un programa de chicos en situación de calle. Digo, se plantea esto porque no se conocen las experiencias. De hecho, digo, no hay paradores de noche para estos chicos, porque realmente la experiencia, lo que cuenta, es que esto no funcionó, que se terminó transformando en un depósito en donde lo que empezaban a aparecer, digo, nosotros tenemos hoy como más visibles estos 7 pibes, tenemos 72, digo, y cuando vos abras un parador, digo, es el corredillo del oeste, van a aparecer 70, y tenés que tener un dispositivo para bancar 70 pibes, 60 pibes, ¿sí? Con las características que tienen este pibe, estos pibes, pues no podemos abrir un lugarcito para los nuestros. Digo, si vos abrís un dispositivo de esto, lo abrís a la comunidad. Seguro. A cualquier pibe en situación de calle. Liliana, si es de Moreno, si es de donde. Liliana, no sé, yo hablamos con Susana Maturi y nos comentaba que existió en Mendoza una experiencia donde existía un lugar donde uno iba y los chicos no los obligás a que se queden ahí, sino que entran y salen, les das de comer, duermen ahí, se crea un lazo y promovés a que sigan estudiando. No es imposible y tampoco es una realidad que es imposible. Sí, lo que nosotros no decimos que sea imposible. Lo que decimos es que la lógica de trabajo que nosotros estamos llevando a cabo no apunta a eso. Esto no quiere decir que alguien lo pueda hacer y tengamos que laburemos juntos con quien haga esto. La lógica de trabajo de esta subsecretaría no apunta a eso, ¿sí? Por las experiencias previas, por lo que sabemos que es trabajar en el conurbano, no es lo mismo trabajar en Mendoza que trabajar en el segundo cordón, ¿sí? Del conurbano bonaerense, digo, y me parece que estamos perdiendo de vista la complejidad de estos pibes. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Nos encontramos ya en comunicación telefónica con el concejal del bloque de la coalición cívica, Marcelo Argentino. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no sé si pude escuchar recién el audio en donde hablaba la funcionaria Adriana Pereira en este caso. La pregunta estaba relacionada a cuál era la opinión que ustedes tenían al respecto y si tuvieron la posibilidad de escuchar la entrevista del día viernes, en donde aquí se plantea claramente que no hay una decisión política de llevar adelante una casa de abrigo en Moreno. Sí, sí, pude escuchar entrevista, realmente me pareció muy buena, sobre todo la posibilidad de las repreguntas que han hecho, que dejó claro cuál es la postura, el marco teórico sobre el cual se está trabajando en el municipio con respecto a esta problemática. Y bueno, desde ya que no comparto la visión de este grupo que está trabajando, me parece que ha pasado demasiado tiempo, no se han obtenido los resultados por lo menos a un plazo razonable. Me parece que hay que buscar otra alternativa. yo creo que nadie pretende en estos temas que son tan delicados y complejos tener la respuesta o la respuesta única, o que acá haya una única manera de abordar estos temas. Ni nadie desconoce lo terriblemente complejo que es abordar una situación como la de chicos en esta situación, con toda la historia que traen y con toda su situación familiar. Pero me parece que ya ha transcurrido muchos años, como quedó bien resaltado en la entrevista, y más allá de que se hayan logrado algunos recuperar algunos chicos concretamente, el hecho es que sigue habiendo por lo menos 74 reconocidos oficialmente que siguen en esta situación y que no pueden seguir estando, no puede haber un chico que hace 4 años que está en la calle. Es decir, yo puedo entender esta estrategia de trabajo como un procedimiento para que en pocos meses un chico retorne a su casa o retorne a un hogar, pero evidentemente hay situaciones donde la propuesta no es la adecuada. Hay una expresión bíblica que dice: el árbol se conoce por los frutos. Y me parece que este árbol, los frutos que da, no son los que necesitamos para Moreno. Yo comparto que si se armara un parador, una casa abierta, o como lo queramos llamar, esto va a demandar un gran esfuerzo y que va a convocar a muchos chicos y que va a ser un compromiso altísimo de los que asumamos la responsabilidad de llevarla a la práctica. Pero me parece que alguna alternativa le tenemos que dar. Acabo de llegar a mi oficina acá en el Consejo y veo la situación de la lluvia y me imagino a todos estos chicos en esta situación, y me parece que el Estado no puede, en base a un criterio de recupero a la familia, admitir que el chico siga en situación de calle para que entienda que la calle no le conviene y volver a la casa donde a lo mejor lo matan. Concejal, aquí se planteó claramente que no existe la decisión política de llevar adelante una casa de abrigo en Moreno porque hay otras estrategias. Eso era de lo que se hablaba el día viernes. Ustedes, de parte de la oposición, ¿qué es lo que van a plantear de aquí en más? Porque evidentemente ya se dice, está explícito, no lo queremos hacer. Nosotros, si no se logra hacer por el municipio, o sea, vamos a plantearlo por provincia, porque la casa de abrigo va a tener que existir. Es decir, o bancada digamos dentro del paraguas de la provincia de Buenos Aires, dentro del paraguas del municipio, va a tener que existir, porque es una realidad que va a resultar imposible de omitir. Usted habló de una presentación legal en algún momento. Exactamente. Si esta respuesta se oficializa, vamos a decir esto que se exterioriza a través de los medios, es la respuesta oficial, vamos a tener que recurrir a una acción en lo contencioso administrativo. Pero es una respuesta oficial, si lo dicen funcionarios de la Subsecretaría de Protección de la Niñez y Adolescencia. Sí, lo que pasa es que hay una convocatoria a que vengan acá al Consejo los funcionarios para ver cuáles son las alternativas de esto. Si es que la municipalidad no lo va a hacer, si no lo va a hacer ni siquiera si fuese la provincia, si el que no está de acuerdo en llevarlo a la práctica es el municipio, o si la política de provincia en esta materia es la misma, porque acaba de cambiar el ministro de Desarrollo Social, sí, de la provincia de Buenos Aires, y hay que ver si continúa con los mismos criterios que manejaba Arroyo. Y quién va a quedar a cargo de la Secretaría, de la Subsecretaría de Protección de Derechos del Niño, porque si la persona que se comenta que va a quedar a cargo es tal, claramente va a cambiar la política de minoridad para los chicos en situación de calle. ¿Quién es la persona que se comenta que va a quedar a cargo? Se comenta que va a ser el señor Morlachetti, que está a cargo de la Fundación Pelota de Trapo, en la zona de Avellaneda. Claro. O sea que es la misma filosofía de trabajo que la que queremos plantear de acá. De manera que si esto es así, no lo puedo confirmar, es una versión, pero si este grupo de gente o esta filosofía es la que se impone en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, estimo que esta propuesta nuestra va a encontrar un marco estatal que va a permitir que funcione esta casa de abrigo, y que pueda asumir todas las responsabilidades que genera esto. ¿Y cuándo, y hasta cuándo se tendría que esperar esta situación? Está asumiendo en estos días. Se tiene que estar confirmando en esta semana. En estos días tiene que estar asumiendo este nuevo equipo, porque el ministro está por designar a todos los funcionarios de su cartera. Y según la información que me hicieron llegar, estaría entre estas personas, o por lo menos habría una filosofía de este estilo, haciéndose cargo de las áreas de minoridad. Así que bueno, vamos. Sí, Marcelo. A ver qué pasa con esto, ¿no? Usted había tenido una reunión en su momento con Andrés Arregui, sí, y con el licenciado Román Pacheco. Exactamente. Y sigo en contacto permanente con el equipo de Pacheco. Estas dos licenciadas que estuvieron con ustedes se comunican conmigo y me van dando información sobre lo que van realizando. ¿Cuál es la situación actual de los chicos hoy, sabiendo que cambia todo el tiempo? Sí, sí. Hoy nosotros estuvimos en la plaza temprano, no están. No pude ubicar en dónde se han refugiado, porque evidentemente con la tormenta de hoy habrá encontrado algún abrigo en algún lugar cercano. Hasta el momento, la gente que coopera con nosotros en el tema de seguimiento de los chicos no lo ha podido ubicar. Dentro de un rato me voy a estar comunicando a ver si puedo saber a dónde han ido a refugiarse estos chicos, ¿no? ¿Cuál fue la última conversación que tuvo con los operadores de calle o con los trabajadores de la subsecretaría que dirige el licenciado Román Pacheco? La última comunicación creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada. ¿Qué manifestaban ellos? Bueno, que estaban interesados en que nos reuniésemos, el grupo que está trabajando acá con ellos, para ver, de delinear una estrategia de colaboración, porque bueno, un poco ellos consideraban que lo que podíamos estar haciendo nosotros podía ser, digamos, no aportar a la solución. Entonces, si lo hacíamos coordinadamente podríamos encontrar mejores respuestas. Me pareció razonable que toda posibilidad de coordinar esfuerzos, y entonces bueno, quedaron en que en estos días nos estaban convocando a una reunión. Después me habían dicho que ayer lunes a las 11 de la mañana iba a haber una reunión aquí en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Salud y Bienestar Social, sobre este tema, con la presencia del licenciado Pacheco, que luego se postergó porque ayer hubo una reunión sobre el tema de la gripe. Sí. Así que espero que en esta semana, en estos días, este tema se termine de definir. Y bueno, y empezar a hacer las acciones que correspondan, digo, a nivel provincia, y si no, lo vamos a iniciar como vamos a crear una asociación civil o una fundación y trabajaremos el tema en forma privada, porque bueno, yo creo que ya esto no da para más. Yo lo único que estoy tratando es que, si ojalá se pueda hacer dentro del marco estatal, pero si no se logra hacerlo, que por lo menos el Estado no colabore o coopere con esta actividad, porque si el pensamiento es es estar en contra de cualquier desarrollo de este estilo, no va a ser muy difícil poderlo llevar a la práctica, y no es la idea. La idea es que una política de este estilo en materia de minoridad requiere un consenso, y que requiere que esto se trate como política de Estado, donde se evalúen todas las alternativas posibles y se apliquen. Es decir, yo creo que no, la existencia de un parador. Casa abrigo, como lo queramos llamar, no afecta la política que se viene llevando del área de protección de derechos del niño, sino que lo que viene a hacer es a complementar y a dar una herramienta más para poder cubrir el mientras tanto, que estos chicos puedan ser reintegrados a sus hogares. Sí, pero evidentemente no está en la política de Estado por parte del municipio. Y existe una responsabilidad del Estado en este caso, porque la ley así lo dice. Obviamente es así, pero lo que pasa es que si no lo logramos por consenso, nos quedan dos caminos: o la acción judicial y obligar a la situación, que me parece que no sería la figura en extremo, y si no, armarlo desde lo privado y tratar de que el Estado municipal y provincial por lo menos no lo vean como algo malo, sino como algo que está tratando de aportar a encontrar una solución, y que caminan en un mismo sentido, que es el de que estos chicos salgan de esta situación en la que están y vuelvan a sus familias o a sus lugares de origen, ¿no? Muy bien, Marcelo Argentino, muchas gracias muchas por gracias. La comunicación telefónica. Estamos en contacto y cualquier novedad que haya, por favor. Estamos siguiendo el tema minuto por minuto, así que ante cualquier novedad o modificación de la situación nos estamos comunicando. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. El Salvador. Cambios en la política agropecuaria. El presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, declaró durante la 25ª Feria Ganadera: este es un gobierno que va a apostar a la ganadería nacional. Se acabaron los años de la marginalidad. Según los ganaderos, subsistir no ha sido nada fácil porque no existe una verdadera política de protección de lácteos y de ganaderos. No tienen acceso a créditos para que vaya a la par del desarrollo, ni existe apoyo para el manejo de enfermedades de animales. En el pronunciamiento, el dignatario enumeró algunas medidas para la ganadería, como no permitir el ingreso de lácteos contaminados y sin pasteurizar en las fronteras salvadoreñas. Se van a realizar además los controles al contrabando, práctica que se convierte en una competencia desleal, con evidentes impactos negativos, comentó el presidente Funes. Nacionales. Más cambios. El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, dejó hoy su cargo para ocupar una Secretaría de Estado dependiente del Poder Ejecutivo tras un año y medio de gestión y será reemplazado por el viceministro Alberto Scilioni, según informó anoche el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Tedesco, pedagogo y exdirector del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO, encabezará la unidad del planeamiento y evaluación de la educación, que tendrá rango de Secretaría de Estado y dependerá de la presidencia. Scilioni, abogado y profesor de Historia de la UBA, segundo a Mario Porto en la cartera educativa bonaerense durante la gestión de Felipe Solá. Luego fue secretario de Educación del exministro Daniel Filmus de 2003 a 2006 y condujo el Ministerio Porteño durante la jefatura de Jorge Tellerman hasta 2007. Provinciales. Córdoba, remate de tierras comunitarias. El terreno donde funciona el Centro Cultural El Semillero de Villa Ciudad Parque, en Córdoba, se llevará a remate judicial el jueves 30 de julio. Este espacio se encuentra en el Valle de Calamuchita y es gestionado de forma horizontal y comunitaria por un grupo de hombres, mujeres y niños desde hace 6 años. En el semillero funcionan una huerta orgánica comunitaria y una biblioteca, se realizan proyecciones audiovisuales, se dictan talleres de arte y se organizan encuentros y festivales. Su lucha contra la contaminación provocada por los agrotóxicos dio como resultado la sanción de una norma en la comuna de Villa Ciudad Parque y otros pequeños pueblos de este valle cordobés que limitan el uso de dichos productos. Locales.

Basta de represalias y persecuciones contra los trabajadores. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Vamos a pasar una nota con Solano López, que es coautor de del Eternauta, que estuvo el año pasado acá en Moreno. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Seguimos con Recorte Informativo, pasaron exactamente 48 minutos de las 9 de la mañana. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 466-6559. No tenemos celular todavía, un error de nosotros, porque no pudimos adelantar esto, pero lo podés hacer. Ayer nos llamó Ana de Cascosal y le mandamos un saludo grande cuando terminó el programa también. Recién escuchábamos en el panorama el testimonio de Norma, que es una vecina del barrio El Vergel, en donde ella hablaba de, bueno, se resolvió uno de los problemas que tenían, que era la falta de médicos en la posta sanitaria que funciona en la capilla del barrio. A partir del día lunes comenzó a asistir el médico pediatra, si bien no hay conocimiento de alguna complicación relacionada con gripe A en este barrio, sí era necesario un acompañamiento por parte de un profesional para evitar cualquier tipo de complicación de los chicos y también de los adultos que viven allí. A partir del lunes comenzó a trabajar nuevamente un pediatra. Por 15 días se ausentó el profesional que tenía que estar en la posta sanitaria y no, ellos no tenían información de por qué esto sucedía. Por cuestiones de eventualidad, puede ser también, se reunieron con Martín Echeverri en un programa de televisión en Telered, y allí ellas, porque eran tres mujeres, Susana, Silvia y Norma, hablaron con Martín Echeverri, que es el director de atención primaria, y le plantearon, como lo hacen a lo largo de todos estos años, las dificultades que tenían en el barrio, y le preguntaron cuál era la solución a esto. Bueno, hubo un compromiso por parte del funcionario público de resolver este problema que ellos tenían. Por un lado, empezó a trabajar el pediatra, pero faltan todavía profesionales. Un médico clínico, que trabajaba también en el lugar, y una ginecóloga, también falta para que empiecen a trabajar en este lugar. Ellos no tienen conocimiento de por qué esta situación es así, se llevó adelante. 15 días de desinformación. Eso era lo que planteaba Norma. Escuchemos ahora el primer audio y después vamos a hablar de las promesas que se cumplen y aquellas que no se cumplen. Nosotros tuvimos casi 15 días sin pediatra, no teníamos noticia por qué no había venido. Tuvimos que recurrir a un llamado de ustedes para poder hacer que me hicieran un reportaje para poder traer pediatra al Vergel, porque no teníamos pediatra. Y bueno, gracias a Dios, hoy a las 8:30 de la mañana nos encontramos con la novedad que teníamos un médico pediatra en el barrio. El día jueves pudieron hablar con Martín Echeverri. Exactamente. No estaba en contacto en el sentido que nosotros no teníamos pediatra en el barrio, Entonces se comprometió a llamarnos el día viernes para avisarnos que el médico iba a venir al barrio. Claro, él iba a ver qué lugar con el doctor que venía Vergel y nos iba a derivar otro pediatra hasta que viniera de vuelta el pediatra. Por mi cabeza se había pasado, bueno, el hombre, este médico, porque es un médico, no sabía las necesidades que teníamos en el barrio. Según él, no sabía nada de que no teníamos pediatra. Él pensaba que venía el médico de La Esperanza, pero ya hacía 15 días que el pediatra no venía. Se habló también sobre la historia que se va a hacer acá en el Vergel, que se comprometió a venir en esta semana a hablar con nosotros acá del comedor. Norma, ¿hay otros profesionales en este momento? No. Solamente está el médico pediatra, que es generalista también, que es el doctor Alberto. Que lo llame Lucita del celular y que le pida que lo llame. Creemos en nuestras ideas, buscamos conciencia, y cada cual representa un destino distinto. Ahora... Tratando de resolver problemas. Bueno, y tenía los auriculares puestos, viste que decía, no, porque no tiene la costumbre de tener los auriculares. Bueno, continuamos, recién pasaba Norma, explicaba lo que sucedía con la posta sanitaria, y también lo que decía Martín Echeverri en este caso, que para enfrentar la situación de la crisis de la gripe A, crisis sanitaria, H1N1, se iban a establecer carpas sanitarias en el distrito. Esto también fue anunciado cuando estuvo presente aquí el subsecretario de Atención y Coordinación de la Salud, Alejandro Colia, que visitó el hospital móvil en el hospital Mariano y Luciano de la Vega y anunció que se iban a llevar adelante a utilizar carpas sanitarias provistas por el ejército para poder descomprimir un poco la cantidad de gente que asistía en el lugar. Martín Echeverri anunciaba que en Moreno existen tres carpas sanitarias y el hospital móvil. Hay una en el barrio Mariló, bueno, otra se estaba previsto que se lleve adelante en Cascallares, me estaba olvidando el barrio, y en Cuartel Quinto también, específicamente en La Esperanza. Esto hay que ver ahora, confirmar si se aplicó, como decía, hasta la semana pasada no estaba la carpa allí en La Esperanza y las vecinas pensaban que los médicos que tenían que ir a la posta del Vergel no iban porque tenían que reforzar la carpa sanitaria que iba a estar en La Esperanza. Un equipamiento de médicos, enfermeros, profesionales de la salud para poder enfrentar la crisis sanitaria de la gripe A. Escuchemos el segundo audio donde Norma habla de las promesas que no se cumplieron cuando el 18 de junio, 10 días antes de las elecciones, el gobernador Daniel Scioli con otros funcionarios y el intendente municipal se acercaron para hacer la inauguración de las obras que se iban a realizar en el barrio del Vergel. Hasta ahora no se ha cumplido ninguna de las promesas que hizo, porque el asfalto se ha hecho solamente dos cuadras nomás para hacer obras acá nomás, y no sabemos hasta cuándo. Y los vecinos, todos dicen que es política. Sí, se mantienen las dificultades que tuvieron siempre, el acceso al barrio. Exactamente. De transporte, de unidades. Las luces, que está todo sin alumbrar, solamente las cuadras que vino ese día el gobernador Scioli al barrio, son las únicas cuadras que se arreglaron, nada más. Después todo es una boca del lobo. ¿Cómo está la situación del comedor allí? Un trabajo muy importante que ustedes realizan. ¿Ha incrementado el número de chicos que asisten? Linda. Gracias a la ayuda del intendente, estamos pudiendo darle una doble ración a los chicos de comida. Ya tenemos casi 150 chicos que tienen el comedor a comer, así que tenemos bastante. Por un lado, la posibilidad de poder brindarle más cantidad de alimentos a los chicos del barrio. Y bueno, las herramientas que le dieron desde el municipio, la comida, los alimentos, para poder cumplir esta función. Aunque también una realidad es que en estos últimos 2 meses incrementó el cupo de chicos que asisten al comedor de 80. Ahora hay 150 chicos que todos los días van a buscar un plato de comida que no lo tienen en sus casas. Esto por un lado, y se lleva adelante por el trabajo y el compromiso social de estas mujeres que todos los días lo luchan y pelean para brindar lo mejor para su barrio. Norma me decía, yo voy a seguir luchando por el barrio, un barrio que es un barrio privado, privado de luz, de agua, de asfalto, hasta que me tengan que ir de acá, porque es un compromiso que yo tengo con los vecinos. Aunque también decía que ellos se ven un poco defraudadas, porque las promesas que se hicieron el día 18 de junio hoy no se están cumpliendo, y el gran montaje que se hizo ese día y que hablaba Rodrigo la semana pasada en la editorial, no sé si fue una mentira decirlo, sería como en vano, pero aún no se cumplieron y ellas están peleando, están diciendo que se tienen que llevar adelante porque es un compromiso que ellos también tuvieron con el barrio, que ellas tuvieron con el barrio. Ellas la recibieron, como decía Rodrigo, con pasta frola, porque el intendente lo había pedido en uno de los audios. Bueno, en ese momento se habían prometido 840 metros de pavimento, hoy hay solamente 2 cuadras, que no está terminado, y que es la parte de atrás del barrio, no desde la ruta 25 hasta el barrio para mejorar o promover un mejor acceso al barrio. Hoy la promesa quedó en una promesa y están esperando que se cumpla. Bajo el programa provincial Soluciones Ya se tenía que llevar adelante la construcción de una posta sanitaria, porque la salita, como lo dije al principio, está funcionando en la capilla, y también 840 metros de asfalto. Seguiremos de cerca este tema. Ese día también, como para tener en cuenta, se entregaron 200.000 pesos para una nueva edición de la muestra Expo Moreno Florece. Veremos si se lleva adelante, si se pone en práctica en septiembre, el día de la primavera. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Madrid. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia, atentado en el Día de la Independencia. El inicio de los actos del Bicentenario de la Independencia de Colombia se vio empañado ayer por el hallazgo de un coche bomba y la muerte de 3 personas por una explosión en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde el presidente Álvaro Uribe encabezó las celebraciones. 2 presuntos guerrilleros de la FARC y un niño murieron al estallar los explosivos que los rebeldes trataban de instalar en una bicicleta en un caserío del municipio de Tame. Horas antes de que Uribe asistiera al desfile militar, los guerrilleros manipulaban los explosivos en el interior de una casa cuando el artefacto estalló e hirió a un niño de 5 años que estaba con ellos y quien, horas después, falleció en un centro hospitalario. nacionales. Llamado de la justicia. Los próximos días no serán los más tranquilos para el abogado Ricardo Moner Sanz. Solicitó a la justicia que se cite a declarar ante la justicia al ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, por las declaraciones que realizó ayer en una entrevista para el diario La Nación. Acevedo le dijo al matutino, entre otras cosas, que hay robo para la corona, en referencia al colosal aumento de la fortuna acá durante el último año, y señaló además que el incremento patrimonial del matrimonio responde a una tasa de ganancias que solamente tienen actividades no lícitas. Por otra parte, mencionó que nosotros pagamos 30 millones por mes en obra pública y que cuando nos fuimos a los dos meses se estaban pagando más de 100 millones de pesos. Provinciales. Salta, nuevo laboratorio. En 6 meses estará listo un laboratorio de enfermedades tropicales en el Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El organismo tendrá, entre otras funciones, la misión de elaborar planes de estudio e investigación científica, producción, centralización e intercambio de información, diseño de campaña y difusión masiva, y actuará como laboratorio de referencia en la región. Deberá participar, además, en la planificación y evaluación de las acciones antiepidémicas y promover la capacitación de recursos humanos pertenecientes a instituciones sanitarias de toda la región. Locales. Diálogo sin mediadores. Tras la derrota electoral del 28 de junio, el llamado al diálogo por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a sectores políticos de la oposición. Como diputado provincial por la coalición cívica, Walter Martelo dijo que es una estrategia del gobierno y que el lugar para debatir es el Parlamento, en consonación con Elisa Carrió. Bueno, yo creo que es parte de una estrategia tendiente a dos cuestiones. La primera, ganar tiempo y recuperar un poco de oxígeno político, producto de la derrota que sufrió el oficialismo, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, que obviamente modificó el poder de los Kirchner en menor, ¿no? En menos. Y la segunda cuestión es tratar de vaciar el espacio, digamos, republicano, de diálogo, que es el Parlamento. Me parece que la convocatoria a la Casa Rosada nace como una cuestión de gatopardismo, ¿no? Esto es mostrar que alguna cosa puede cambiar para que finalmente nada cambie. La reforma política, que prevé un financiamiento de los partidos políticos y elecciones internas abiertas, fue analizado por Martelo y aseguró que este cambio se prometió muchas veces. Bueno, yo espero que sí. Lo que pasa es que soy descreído porque, por lo menos desde que yo estoy en la Cámara de Diputados, reformas políticas se han anunciado 4 o 5 veces. Solá en su momento, la anunció Randazzo cuando era ministro de Solá, la anunció Kirchner, la anunció Cristina Kirchner, la vuelve a anunciar Randazzo ahora que es ministro de Kirchner, y nunca se ha llevado a la práctica. Repito, los proyectos de reforma política están en el Parlamento, tanto a nivel nacional como a nivel de la legislatura provincial, de hace muchísimos años. Es la hora 10:04, la temperatura se mantiene en 12 grados 6 décimas y la humedad es del 95%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.

El Otro Periodismo. Continuamos con Recorte Informativo. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559, dejás algún mensaje o algún comentario. Como todos los martes, lo tenemos al economista Eduardo Lucita ya en línea. Vamos a la presentación y escuchamos lo que vamos a hablar el día de hoy sobre el aumento de los índices de pobreza en la Argentina. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Buen día, Eduardo Lucita, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, acá con lluvia, día con de lluvia. Lluvia, sí, sí. Así es. Y amenaza de granizo. Ah, ¿sí? Ah, no, no sabía. También, sí. Bueno, vamos a hacerle frente. Vale, cómo no. Hoy la idea era hablar, nosotros toda la semana queríamos plantear el tema de la pobreza estructural y hubo diferentes índices de agencias que mostraban el aumento de la pobreza en este último tiempo. ¿Qué información tiene usted al respecto? Bueno, si uno se guía por la información oficial, uno está hablando de una pobreza del orden del 15.5% más o menos, lo que hablaría de entre 6 y 7 millones de pobres. Pero si uno seguía por otros cálculos, evidentemente los cálculos oficiales están hechos con el índice de precios oficial. Si uno seguía por la consultora CEL, que es especialista en estos temas, o lo que ha elaborado el IDEF-CTA, uno puede hablar de que la pobreza no es menor al 30%, es decir, estaría entre 12 y 14 millones de personas, y dentro de esto la indigencia no es menor a un 10 o un 12%, es decir, habría unos 4 millones de indigentes. En las últimas semanas apareció también algún cálculo que no está explicitado del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que lo ha tomado con mucha fuerza la Iglesia, que plantea que la pobreza está en el orden del 35%. Por lo tanto, estaríamos hablando de un nivel de pobres mucho más elevado, ¿no? Pero no ha quedado explicitado bien cómo han elaborado, y hay que tener en cuenta que en este momento la Iglesia está sumada con armas y bagajes al bloque de la derecha en la Argentina, ¿no? Pero, digamos, con el informe de la CTA o del CEL Consultores, se puede hablar de que estamos en 12, 14 millones de pobres y dentro de esto de 4 a 5 millones de indigentes. Ahora, estas son cifras, no las de la Iglesia, sino el resto, al 31 de diciembre del año pasado. Han pasado 6 meses y todos los indicadores muestran que hay una aceleración en el índice de la pobreza, ¿no? Que todavía no está calculado, salvo esto que decimos del observatorio de la Universidad Católica, pero es evidente que esto está avanzando. Y esto está avanzando porque hay un proceso conjunto. Por un lado, es el tema de la inflación y de los precios en el conurbano, especialmente en los artículos de primera necesidad. Acá tal vez se encuentre una de las razones de por qué el kirchnerismo sacó menos votos de lo pensado en el segundo cordón, en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Donde ahí ha perdido prácticamente 14 puntos con respecto al año 2007, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona más dura, Florencio Varela, Esteban Echeverría, partes de La Matanza, que están muy golpeados, es lo que se dice los pobres de toda pobreza, ¿no? Moreno, los más pobres entre los pobres, ¿no es cierto? Ahí habría una explicación del comportamiento electoral de ese sector basado en el proceso inflacionario y que está aumentando brutalmente las desigualdades sociales, ¿no? Más allá de los... hay diferentes cifras y varían según la consultora, en este caso, hay un aumento de la pobreza y eso es evidente, se ve, claro, todos los días también en la calle. Hubo un error en la política económica que se llevó adelante por parte del kirchnerismo. ¿Cuál fue ese error, los puntos principales de ese error? Bueno, habría que ver si el kirchnerismo confió en las propias cifras oficiales, por un lado, ¿no? Porque sí, el otro día hablábamos y usted me decía, el gobierno sabe realmente cuáles son los números. Eso es lo que quería decir. Por un lado, pareciera que ha confiado en sus propias cifras oficiales. Por otro lado, ellos tienen que saber, y además con todos los punteros políticos que tienen, saben cuál es la situación. Es posible que hayan subestimado el comportamiento de la gente, es posible que hayan pensado en el comportamiento político, en el control político de la gente, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista, está claro que toda la política de subsidios implementada por el gobierno no alcanza para cubrir las necesidades crecientes de la sociedad. Y hay que tener en cuenta, olvidémonos del crecimiento de la pobreza de este último semestre, pero si uno piensa que 6 años de crecimiento a tasas chinas y se termina con 10, 12 millones de pobres, o incluso con los 6 millones de pobres que dice el gobierno, quiere decir que hay alguien que se apropió en mucha mayor proporción de esas tasas de crecimiento china que los sectores populares. Claro, una distribución de la riqueza que no se practica. La distribución de la riqueza hasta diciembre del 2008 era igual que en el 2001. Es decir, había 32, 33 o 30 puntos de diferencia entre lo que percibe el 10% más pobre de la sociedad y lo que se apropia el 10% más rico de la sociedad. Eduardo, sí. ¿Qué tal? Rodrigo Padala, le saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hay una definición para lo que es la pobreza estructural? ¿Esa pobreza o las personas que están en un sistema de vida ya que es casi imposible salir o que está hecho así para que no salgan? ¿Hay una definición para esto? Miren, nosotros, acá todo el mundo se basa en la canasta básica total y en la canasta básica. La canasta básica total es la que mide el nivel de pobreza, y la canasta básica es la que vive el nivel de indigencia. La canasta básica es solo alimentación. El que no alcanza a comprar esa pequeña canasta de alimentación es un indigente. Y el que no alcanza a cubrir la canasta básica total es pobre. Ahora, lo que hay que decir, que por ejemplo, si uno piensa que en los años 60 y 70, es decir, cuando yo tenía actividad sindical, era delegado ferroviario, etcétera, cuando nosotros hablábamos del salario mínimo, hablamos de que tenía que ser igual a la canasta familiar, y eso no era cuestionado por ningún gobierno. Hoy, la canasta familiar hoy histórica está en 4.000, 4.200 pesos. Entonces, en aquella época se hablaba de pobre el que estaba abajo de la canasta familiar. Hoy es el que habla de pobre el que está muy abajo de la canasta familiar y por ganar más de 900 pesos dejaría de ser pobre, ¿no es cierto? Hoy lo que nos encontramos, que aparte de la definición tradicional de pobre, nos encontramos de pobre por ingreso, es decir, gente que tiene trabajo, que trabaja cotidianamente, que cobra un salario y que no alcanza a cubrir el nivel de la pobreza. Inclusive el salario mínimo es apenas de 1.240 pesos, es decir, es menos de la mitad de la canasta familiar. O sea que hay un trecho muy largo de asalariados en blanco, no en negro, en blanco, que de todas maneras no alcanzan a llegar a la canasta familiar, ¿no es cierto? Bien, y la definición de pobreza hoy es mucho más, más compleja. Además, claro, eso, a eso iba, ¿no? También, ¿cuál es la definición de la palabra pobreza, ¿no? ¿Qué significa? Porque pobreza tampoco significa solamente no tener ingreso de dinero, ¿no? De económico, sino que habla de una pobreza más, más general también, ¿no? General, que es, por ejemplo, lo que se llama técnicamente la CNBI, las necesidades básicas insatisfechas. Claro. Es decir, el índice de necesidades básicas insatisfechas combina analfabetismo, acceso a agua corriente o al sistema de cloacas, por ejemplo. Bueno, los cálculos oficiales, tomados de un informe del Ministerio de Salud del 2008, dice que la población con necesidades básicas insatisfechas hoy es del 17.7%. La gente que tiene acceso a agua corriente es solo el 77% de la población. Quiere decir que hay un... ¿cuánto es? 23%. 33% que no llega que no tiene agua corriente. Y la gente que tiene cloacas es el 42.5% de la población. O sea que más del 50% no tiene acceso a cloacas, con lo cual, con lo que significa todo esto de contaminación del agua corriente, de lo que ustedes ya se imaginan, ¿no? O sea, la pobreza y más o menos alrededor del 3% de los ciudadanos de este país que tienen más de 10 años están en condiciones de analfabetismo, ¿no? Bueno, eso es un indicador de la pobreza general también. No hablemos de acceso a la vivienda, ¿no? Que no tengo a mano una cifra de ese tipo, pero bueno, hay mucha gente que tampoco tiene acceso a la vivienda, ¿no? Que esos son los 4 o 5 indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Inclusive hay gente que tiene vivienda, pero no tiene, digamos, no tiene letrina, no tiene baño. Sí, también no poder acceder a la salud, a la educación. Bueno, eso sería otra de las cuestiones a tener en cuenta. El sistema de la pobreza no tiene cobertura social, claro. Tiene dificultades, tiene que ir al hospital público, o que en el hospital público, cuando uno tiene una cosa grave, lo mejor que puede hacer es ir al hospital público. Ahora, para enfermedades cotidianas, el hospital público es un infierno, porque están llenos de gente, no tienen los insumos necesarios, etcétera. O sea, el pobre recibe de todos lados, no tiene acceso a las comunicaciones, por ejemplo, cuando hoy en día la comunicación forma parte de una mínima calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay que caminar en el conurbano para conseguir un teléfono que funcione, por ejemplo? La gente está obligada a tener celulares y a pagar por esos celulares. Claro, ¿no? Cuando uno analiza todos estos aspectos se da cuenta cuál es la verdadera pobreza, ¿no? Que va más allá de lo que decíamos, ¿no? Va más allá de lo monetario, quizás. Tomemos, ustedes están en Moreno, un día como hoy, en la forma que llueve y con el frío. Eso es un indicador que la gente que vive de otra manera, sin ser ricos, sectores de clase media y clase media baja, no tienen ese problema, por ejemplo, ¿no? La pobreza es de una complejidad, y sobre todo la pobreza, más allá del problema físico, del frío, del agua, del barro, de que come poco, no tiene horizonte de vida, porque tampoco la educación no le alcanza, las condiciones extremas de vida en que vive hace que no se pueda dedicar a la educación como quiere. No, sí, a proyectar su trabajo, su familia. Exactamente, o sea, las condiciones de la pobreza, no es que uno supera la vida de la pobreza y se le abre un campo orégano, ¿no? Porque en una época se decía que la diferencia de los niños en la Argentina, de los pobres, con los mexicanos, es que acá pobres y todo tomaban un vaso de leche por día. Y eso para las neuronas era fundamental, ¿no? Bueno, ahora me parece que ni el vaso de leche, ¿no? Y eso es fundamental para el futuro. Sí, o las proteínas necesarias. Las proteínas necesarias, claro. Son cuerpos debilitados, que hay que ver cómo llegan, ¿no? Los monzón o los galindes son casos extraordinarios. Salen de la pobreza extrema, pero tienen una fortaleza física congénita que va a saber dónde les viene. Pero de esos, después casi todos los grandes deportistas que vienen de la pobreza triunfan y terminan trágicamente, ¿no? Claro, y de esto evidentemente se sale, ¿no? Pero quizás nadie encontró la forma o no se quiere aplicar la forma de solucionar esto. Y lo ato un poco a algo que nosotros denominábamos control social, ¿no? Que es los planes sociales que se ejecutan desde los gobiernos, sea este o el anterior, hablando del plan Jefas y Jefes, el plan Más Vida, bueno, varios programas que a través de subsidios se intenta otorgar a las familias de una manera a aquellas familias que están en condiciones de pobreza extrema, pero que no es más que un control social, ¿no? Como lo denominamos nosotros, porque quizás la salida es darle trabajo digno a esa persona y no la tarjeta de alimentos, los bolsones de comida, la leche. No, eso está claro. Esas son las famosas instrumentaciones de los programas focalizados del Banco Mundial. Que el Banco Mundial trata, entre comillas, de que no sean clientelísticos. Por eso se promueve que sea con tarjeta, de tal manera de desvincular. Que es lo que estaba haciendo Arroyo en la provincia de Buenos Aires y se lo sacaron de encima ahora. Sí, sí. Porque eso rompe con el clientelismo. Ahora, lo que es cierto es que el sistema capitalista en su crisis, frente a la pobreza extrema, frente a los excluidos de la producción y del consumo, no tiene otro mecanismo que no sea el subsidio. Es decir, porque no está en condiciones de crear empleo. El capitalismo en condiciones de crisis como esta no puede resolver al mismo tiempo el problema del empleo y el problema de la inflación. Entonces tiene un problema casi irresoluble ahí, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Por eso es que la crisis acá va a ser duradera. Y aún cuando comencemos en algún momento a ver una recuperación de la economía, el crecimiento del empleo no va a acompañar esa recuperación inmediatamente. Acá no va a pasar como pasó en el 2001, que la crisis fue en V, cayó rápidamente y se recuperó rápidamente. Acá la recuperación va a ser muy lenta y también en el mundo. Lo está diciendo la OIT, lo dijo en su 98 conferencia anual, que aún cuando la economía se recupere, el empleo va a tardar 4 o 5 años en recuperarse. Y acá vemos que hay en este momento, con la crisis, hay una buena porción de la capacidad instalada de las empresas ociosas, y las empresas pueden incrementar rápidamente la producción, pero sin ocupar mayor personal ni absorber mayor mano de obra, ¿no? Por lo tanto, acá estos índices de desocupación, que ya están alrededor del 12%, corremos el riesgo de que sean duraderos. Bien, Eduardo. Con lo cual, el problema que tenemos es que estos niveles de pobreza se pueden cristalizar. Aumentan con lo que respecta con lo que teníamos hace un poco y se cristaliza esa pobreza. El gobierno, en el mejor de los casos, lo que va a hacer es aumentar los subsidios. Bien, bueno, está claro que lo que puede llegar avanzando es la pobreza, pero sobre todo puede seguir avanzando si no hay una política focalizada, ¿no? más centrada en este aspecto, ¿no? Quizás se están discutiendo otras cosas y se deja de lado esto, que es para nosotros y creo que para todos el problema fundamental que trae aparejado las otras cuestiones sociales, culturales y económicas, ¿no? No, claro, el problema acá que todo, la iglesia, todos están planteando mayor grado de asistencialismo. El claro. Asistencialismo lleva a la gente a acostumbrarse a la pobreza, a conformarse finalmente con la pobreza. Sí. Acá el problema es plantear una reestructuración del todo el sistema para que efectivamente la pobreza no sea resuelta a través del subsidio estatal, sino que sea resuelta a través de la creación de empleo, de salarios, de creación, recreación del mercado interno, en fin, que haya trabajo para una mayor cantidad de gente de la que hay ahora. Muchas gracias, Eduardo Lucita, por la comunicación y lo esperamos nuevamente el próximo martes. Con mucho gusto. Saludos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Como hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. No queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Sonríe si tienes recuerdos.

internacionales. Estados Unidos, acusación de socialista. El actual presidente del Partido Republicano, Michelle Steele, acusó de socialista al primer mandatario norteamericano, Barack Obama. Además, por única vez desde su investidura, el 20 de enero, Obama registró un bajo apoyo entre la población. Solo el 49% de los norteamericanos aprueba la prevista reforma del sistema sanitario del mandatario, según una encuesta publicada por The Washington Post, en donde, en tanto, en práctica, un 20% aumentó el número de voces críticas contra la reforma sanitaria, la modernización del sector de salud, que será unificada y abarcará a los sectores sin cobertura, es considerada uno de los principales proyectos en política interna del gobierno de Obama. Nacionales. Defensa judicial. A través del jefe de gabinete Aníbal Fernández, el gobierno rubricó hoy su intención de no tocar el Consejo de la Magistratura, uno de los principales reclamos de la oposición. El funcionario K rechazó los cuestionamientos al cuerpo que designa a los jueces y consideró que ninguna crítica da ejemplos concretos sobre presuntos bloqueos del Ejecutivo en torno al nombramiento o enjuiciamiento de magistrados. Con su habitual verborragia, Fernández calificó de grandilocuentes y ampulosas las declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quien sostuvo que habría que hacer cirugía mayor en el funcionamiento del Consejo. Asimismo, se refirió a opiniones similares vertidas por tres integrantes de la Corte Suprema. A esta Corte le reconozco la buena fe, pero quiero saber la razón que me digan modificarlo por esto al Consejo. El jefe de gabinete contó que dedicó su domingo a googlear cada uno de los cuestionamientos al Consejo y llegó a la conclusión de que las denuncias no tienen asidero. Provinciales. Córdoba, municipio paralizado. El gremio SUAUM continuará hoy con el quite de colaboración en rechazo al recorte impulsado por el intendente Daniel Giacomino, por lo que la municipalidad de Córdoba estará casi paralizada después de la explosión de violencia que ayer incentivó la agrupación de trabajadores. De este modo, la atención al público en el Palacio 6 de Julio y los CPC será nula y la actividad se limitará a las guardias mínimas ordenadas por la justicia en áreas como salud, redes sanitarias y cementerios. Tras los graves destrozos ocasionados por el ataque vandálico de un grupo de empleados, 23 personas aún permanecían detenidas. El fiscal a cargo de la causa, Alejandro Moyano, confirmó que de los 23 detenidos, 22 son empleados municipales, mientras que sobre el restante capturado se desconoce su participación en los incidentes, por lo que no pesa imputación alguna sobre él. Locales. Repercusiones. Luego de las declaraciones de los funcionarios municipales de la Subsecretaría de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, asegurando que no está previsto la creación de un parador o un centro de día, el concejal del bloque de la coalición cívica, Marcelo Argentino, conversó con Recorte Informativo. El edil explicó que la metodología que se lleva adelante no dio resultados y que hay que buscar otras salidas. Dejó claro cuál es la postura o el marco teórico sobre el cual se está trabajando en el municipio con respecto a esta problemática. Y bueno, desde ya que no comparto la visión de este grupo que está trabajando, me parece que ha pasado demasiado tiempo, no se han obtenido los resultados, por lo menos a un plazo razonable, y me parece que hay que buscar otra alternativa. A su vez, manifestó que ante la decisión política del municipio de no instaurar una casa de abrigo, se podría apelar a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, si no se logra hacer por el municipio, o sea, vamos a plantearlo por provincia, porque la casa de abrigo va a tener que existir. Es decir, o bancada dentro del paraguas de la provincia de Buenos Aires, dentro del paraguas del municipio, va a tener que existir, porque es una realidad que va a resultar imposible de omitir.

presenta un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y vuelve nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel. Y deja verse sinceros somos a una realidad. Bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia. Y porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. Continuamos con Recorte Informativo. Hace aproximadamente 2 semanas tuvimos la posibilidad de hablar con diferentes escuelas del partido de Moreno, donde manifestaban que los bolsones de comida que se estaban entregando para suplantar el servicio del comedor no eran o no alcanzaban a equiparar la alimentación que se daba en los comedores, lo que asisten alrededor de 2.056.300 chicos y chicas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Para hablar de esto, vamos a una presentación telefónica. Vamos a hablar con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Esta semana debe comenzar la segunda entrega de bolsones para que nos comente cómo está la situación ahora en las escuelas del distrito. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Buen día, Mariana Cataño, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, aquí te convocábamos para charlar acerca de los bolsones que se están entregando en los comedores del Partido Moreno, de las escuelas. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, lo que fue toda la primera semana para una situación que no se había producido nunca con estas características, pudimos intervenir en varias oportunidades para ir modificando lo que era, como vos lo señalabas, un bolsón que en realidad no da cuenta de lo que reciben siempre las familias a través del comedor, porque no hay alimentos frescos, pero que era nuestra intención que llegara con todos los alimentos que venían propuestos por el Ministerio de Desarrollo Humano y que si era posible se pudiera enriquecer. La primera semana hubo solo 3 días hábiles para hacer la entrega, así que fue bastante, vamos a decir, caótica o con algunas cosas fuera de término. Mariana, ¿se logró la entrega en todas las escuelas? Se logró la entrega en todas las escuelas, pero se tuvo que utilizar el día viernes, que había sido declarado asueto, para que los proveedores pudieran llegar, porque se presentaban distintos problemas. Claro, porque por ejemplo, en algunos había 200 chicos que asistían al comedor, llegaban 150, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros organizamos una red por la cual los compañeros de las escuelas nos informaban que le faltaban 100, 50, 80 bolsones y a través del consejo escolar presentábamos esta demanda como otras, por ejemplo, que el bolsón no tenía toda la mercadería que tenía que tener o tenía marcas de cuarta categoría para que el proveedor lo cambiara. Eso, en un trabajo bastante arduo durante esos 3 días, se pudo lograr. Sí. Y bueno, ahora esta semana contamos con la ventaja de que son 5 días, eso va a que los proveedores contrataron algunos camiones más, porque no podían hacer las entregas a término o demandaba demasiados viajes cada escuela por la cantidad de bolsas. Y por otro lado, que se respetara, que esto ya era una discusión más provincial, todos los cupos. No es una bolsa por familia, sino una por pibe. Pibe anotado en el comedor, pibe que tiene que recibir esta bolsa, ¿no? Ah, se estaba entregando una bolsa por familia. No, es una por alumno. Claro, ¿no? Pero en la primera tanda, que la primera semana que empezó la suspensión de clases, ¿hubo ocasiones en donde se entregó una bolsa por familia? Claro, sí. Entonces, bueno, en esos casos, cuando no quedaba claro cuál era el criterio, los compañeros nos llamaban y sí, podíamos intervenir. Y nosotros tuvimos una reunión regional primero en San Miguel, donde se acordaron los criterios para la entrega y se acordó que era el cupo por alumno inscripto. Tampoco se tenía en cuenta la asistencia media. Lo mismo para especiales, para las secundarias básicas que tienen comedor. Eso se pudo respetar, pero tenía que ver con un ida y vuelta entre el que estaba en la escuela, que por ahí eran 3-4 compañeros, y el sindicato frente al consejo escolar, ¿no? Nosotros ahora tenemos por primera vez un ámbito distrital de discusión, sí, ampliado, lo que son los comités de seguimiento de las condiciones de salubridad. Este comité ya empezó a funcionar, tuvo su primera reunión y ahí se acordaron algunos criterios para esta entrega, que no solamente incluía la cuestión de la comida, sino elementos de limpieza, desinfecciones, que se van a realizar durante todas estas semanas antes del inicio de clase en las distintas regiones para las cuales hay un cronograma, y la entrega de elementos de higiene, que también venía contemplado la resolución en donde se resuelve la suspensión de clases y frente a esta emergencia, cómo se iba a implementar, seguir con el tema del comedor, porque convengamos que nosotros hicimos dos planteos más que no fueron resueltos ni viabilizados. Uno, que los jardines de infantes entregara leche, se reforzara la entrega del Plan Vida con leche en polvo, que salieran los fondos del consejo escolar. Y, por otro lado, que para los que tienen el menú adolescente hubiera alguna entrega, aunque sea parcial, de alimentos. Eso no se pudo conseguir. Lo que quedó es todo lo que tiene que ver con estrictamente comedor escolar. Mariana, vos recién, bueno, en el principio de la entrevista, decías que faltaban alimentos o había de cuarta categoría. ¿Cuáles fueron los alimentos que más escasearon? No es que había un alimento particular que escaseaba, dependía del proveedor, o donde decía dos latas de tomate llegaba una, o donde decía que tenía que haber, no sé, polenta o fideo, llegaba un paquete de sal, que no tenía ningún sentido que lo entregaran sal. Así que todo esto lo fuimos planteando sobre la marcha. No era generalizado. En apariencia, el proveedor, que no había accedido a todos los productos en la misma fecha, iba llevando discrecionalmente lo que se le ocurría, pero casi. Y bueno, sí, en algunas escuelas se plantaron fuertemente. Ese fue el caso de la escuela 19, que directamente presentaron una denuncia. Bueno, después el proveedor corrigió todo esto. Ahora estamos ante una semana donde un poco más serenamente se va a ir haciendo la entrega en conjunto con las desinfecciones. Así que hay como dos cosas para atender, ¿no? Sí, discúlpame, Mariana. Esta es entrega del bolsón, que duraría por estas dos semanas aproximadamente. Esta semana se hace la entrega en todas las escuelas. Esta semana se hace la entrega en todas las escuelas. Son dos semanas. La anterior no, la anterior a la semana pasada sí, sí, y en esta también. O sea, durante el receso, primera semana de receso, se entrega la bolsa de alimentos. Y después entendemos que en la medida en que no haya más casos de gripe A o que la cuestión sanitaria se estabilice, se va a volver al sistema habitual, ¿no? Y los pibes van a poder acceder a la comida en el comedor, y bueno, esto va a ser verdaderamente mejor porque se va a acceder a alimentos frescos. Hay experiencias en la provincia de Buenos Aires donde algunos consejos escolares arbitraron los medios para acceder por ahí a tickets para ir a carnicerías o a panaderías y acceder a frescos. Sí. Pero obviamente no es lo mismo Benito Juárez en el interior de la provincia que Moreno o La Matanza, ¿no es cierto? Por la cantidad y además porque no existe la logística, ni están preparados, y ni hablar de si hay decisión política o no de que haya alimentos frescos para consumir, ¿no? Pero bueno, en principio, por lo menos para lo que está pautado, se tiene que cumplir, que es lo que nosotros queremos. Y si es factible, tratar de que alguno de los productos sea reemplazado por otros de mayor valor nutricional, como gelatina, arvejas, bueno, se habían agregado lentejas y un jabón en pan. Poder ver dónde se podía reemplazar para que no sean tantos hidratos de carbono y hubiera alguna cuestión más nutritiva. Eso también, de acuerdo al proveedor y al acceso a los productos, intentamos implementarlo. En realidad, para nosotros es una cuestión absolutamente novedosa. Si bien siempre lidiamos con cosas que tienen que ver con servicio alimentario, nunca tan de cerca con la cuestión de llevarle los alimentos a cada uno de los pibes y que las escuelas se hagan las entregas, sobre todo porque las bolsas vienen armadas, sí, armadas por el proveedor, así que hay que tener como un criterio de vigilancia, de cuidado y también de solidaridad en el sentido de hacer llegar esa bolsa y de tener muy presente que eso tiene que cumplir con una norma que ya está escrita y que dice qué es lo que tiene que tener adentro, ¿no? Así que hay que tener muchos ojos en todo el distrito. Mariana, para ustedes, desde la experiencia de los que vivieron en la primera semana, ¿esto fue una solución al problema de no tener comedor en las escuelas? Mira, es una solución parcial, porque lo primero que se discutió no fue no tener comedor, sino la emergencia sanitaria, que se suponía que los chicos no tenían que estar en la escuela, ni con los maestros, ni con los auxiliares, y que no tenía que existir ámbitos para contagiarse de lo que era la gripe A. Ahora, esto debería ir acompañado de otras medidas que hicieran que la población verdaderamente accediera a una especie de guardarse en su casa de manera voluntaria y no se extendiera la enfermedad más allá de los casos que ya se habían presentado. No sé si estamos en una mejor o peor situación, desconozco hoy cuál es la situación sanitaria, supuestamente hay como una meseta. Para esta etapa, en estas condiciones, no había otra que no reunirse en el comedor, pues si se suspendían las clases y se reunían en el comedor a comer, de todas maneras estábamos ante el mismo foco posible, ¿no?, de contagio. Claro, entendiendo también la situación de la comunidad de Moreno y que una de las características para enfrentar la gripe A también es una buena alimentación y acceso este derecho que no tienen acceso muchos de los niños de aquí del distrito. No, esto es real. Ahora, la realidad es que si se suspendían las clases, no se podía mantener el comedor. Entonces, bueno, claro, frente a esto se organiza cómo los auxiliares y los maestros hacen llegar lo que son por lo menos alimentos secos para que las familias puedan cocinar en su casa. Nosotros sabemos que hay cuestiones que no se pueden salvar, pero la realidad es que esto era una situación de emergencia. Tampoco fue una situación buscada por ninguno de los actores, digamos, que participamos en todo esto. Más allá de las diferencias políticas que las tenemos, y por eso hemos ido marcando todas nuestras diferencias, todas nuestras exigencias y todas las deficiencias, la realidad es que esto es, por lo menos para mí, de los años que estoy en Moreno, la primera vez que tenemos una situación de esta naturaleza. Así que también nosotros en la relación de contralor, de vigilancia, estamos dando nuestros primeros pasos. No podíamos sostener la decisión de que la escuela estuviera cerrada con que esté abierto el comedor. No en tanto durara la emergencia sanitaria, y lo manifestarán epidemiólogos o responsables de salud del distrito, ¿no? Y máxime cuando se hacía y se tomaba la decisión a nivel de toda la provincia de Buenos Aires. Mariana, bueno, Mariana Cataño, si te hago una consulta. Sí. Esto está relacionado con una denuncia que presentó el ex proveedor del Consejo Escolar, Ramón Vera Chávez, que entregó los pollos en mal estado en aquella oportunidad, que fue denunciado por ustedes. Él denunció que actualmente, hablando de los proveedores, no relacionado con la comida, la firma Umpierres está bajo la tutela, o vendría a ser el propietario Santana, aquel proveedor que fue suspendido el contrato el año pasado porque había entregado mermeladas que estaban prohibidas para la venta. ¿Ustedes tienen información sobre esto? Es decir, ¿Santana seguiría trabajando para el Consejo Escolar? La verdad que no lo sabemos, pero no nos extrañaría, realmente. No es la primera vez que un proveedor cambia de razón social. No dudo que Vera Chávez, en cuanto se amigue, va a cambiar de razón social. En realidad fue proveedor de este mismo sistema que denuncia y que nunca termina de denunciar exactamente cuáles son los elementos de prueba que tiene, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que a la ciudadanía le importan, además del chisporroteo político y del posicionamiento, como, por ejemplo, dónde se roba, qué dinero se roba, de qué cuenta se saca, qué alimento se le resta a los pibes, quién lleva comida podrida? O sea, no tiene autoridad moral, no para decir hay un proveedor que no cumple, porque él es uno de los tantos, sino... Bueno, Mariana, se lo acaba la tarjeta, pero bueno, vamos a estar nuevamente comunicándonos. Si no podés llamar de nuevo, si no, te vamos a comunicarnos de nuevo contigo. Bueno, listo, les agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Condena por corrupción. El expresidente peruano Alberto Fujimori recibió ayer la pena de 7 años y 6 meses de cárcel por el pago ilegal en el año 2000 de 15 millones de dólares como indemnización a su asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori, quien además tendrá que pagarle al Estado una reparación de 3 millones de soles, cerca de 1 millón de dólares, fue hallado culpable de peculado doloso y falsedad ideológica en lo que se constituye su primera sentencia por corrupción. La condena se daba por descontada, pues el acusado admitió que hizo el pago, aunque argumentó que fue para evitar un golpe de Estado. Esa admisión permitió la figura de la terminación anticipada del juicio, con lo que este se resolvió en apenas una semana. Nacionales. Internas en la CGT. El líder de la Central Obrera, Hugo Moyano, salió al cruce de los dirigentes sindicales denominados gordos, que intentan desplazarlo de la cúpula del organismo, y afirmó que su sector tiene amplia mayoría para retener la conducción, al tiempo que ratificó su total alineamiento al gobierno. El camionero puntualizó: "Estamos en un proyecto que permitió a los trabajadores el crecimiento de su salario y el respeto a su dignidad, y lo vamos a defender". Moyano dijo que los sindicalistas que lo enfrentan hablan como si vinieran de otro planeta. Tras responsabilizarlos de la crisis de la década del 90 y del 2002, consideró que son cara de piedra al máximo. Provinciales. Chaco y Ciudad de Buenos Aires. Diálogo con gobernadores. La presidenta Cristina Kirchner recibirá al jefe de gobierno y el líder del PRO, Mauricio Macri, y una hora más tarde hará lo propio con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en el marco de la convocatoria al diálogo lanzada el pasado 9 de julio. El encuentro de la mandataria nacional con Macri se está realizando a partir de las 18 en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, y de esta manera la jefe de Estado iniciaría una secuencia que incluirá a todos los mandatarios provinciales. El jefe de gobierno de la ciudad tiene previsto interiorizar a la presidenta sobre temas relacionados a seguridad, salud y transporte público, según señaló el propio Macri. También expondrá otros proyectos de obras claves para la ciudad, como la autopista ribereña y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Por su parte, el gobernador Capitanich será el primero que se sentará en la mesa de diálogo político que convocó el gobierno nacional a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Locales. Segunda entrega de bolsones en comedores del Partido Moreno. La secretaria general de SUTEBA Moreno, Mariana Cataño, explicó a Recorte Informativo la metodología que se utilizó para la entrega de bolsones en las escuelas. Cataño dijo que hubo irregularidades y demoras. Que fue bastante, vamos a decir, caótica o con algunas cosas fuera de término. Se logró la entrega en todas las escuelas, pero se tuvo que utilizar el día viernes, que había sido declarado asueto, para que los proveedores pudieran llegar, porque se presentaban distintos problemas. Nosotros organizamos una red por la cual los compañeros de las escuelas nos informaban que le faltaban 100, 50, 80 bolsones, y a través del consejo escolar presentábamos esta demanda, como otras, por ejemplo, que el bolsón no tenía toda la mercadería que tenía que tener, o tenía marcas de cuarta categoría, para que el proveedor lo cambiara. Eso, en un trabajo bastante arduo durante esos 3 días, se pudo lograr. Cataño luego hizo referencia a la segunda entrega de bolsones que empezó a partir de ayer, la cual tendrá más disponibilidad de camiones. Sí. Y bueno, ahora esta semana contamos con la ventaja de que son 5 días, eso va a permitir que los proveedores contrataron algunos camiones más, porque no podían hacer las entregas a término o demandaba demasiados viajes cada escuela por la cantidad de bolsas. Y por otro lado, que se respetara, que esto ya era una discusión más provincial, todos los cupos. No es una bolsa por familia, sino una por pibe.

Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo. Estamos en la última parte de Recorte Informativo. Recién teníamos la posibilidad de hablar con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Se planteaba, bueno, Rodrigo, la situación que ya trabajamos hace dos semanas, en donde los bolsones de comida fueron una solución a la problemática, bueno, del cierre del comedor, sabiendo lo que significan los comedores en las escuelas. Yo te hablaba de casi 2,5 millones de chicos en la provincia de Buenos Aires que asisten a los comedores y que en algunas circunstancias es el único alimento que pueden recibir a lo largo del día. Bueno, esto fue una medida como para paliar la situación, pero evidentemente no fue la mejor solución. No, incluso, Cintia, no es un dato menor lo que decía Mariana Cataño, que no se estaba entregando un bolsón de comida por chico, sino por familia. Es decir, familias, todos saben cómo están compuestas muchas familias, con más de 3-4 hijos, y recibían solo un bolsón de mercadería. Y otro punto es los nutrientes que tienen todos, las vitaminas, el calcio, bueno, todos estos alimentos que se entregaron carecen de todos estos recursos que estamos nombrando. No se tuvieron en cuenta a la hora de... O, en realidad, no se controló a los proveedores, ¿no? Que compraban con precios minoristas y así, bueno, podían comprar cosas más baratas de lo que estaba presupuestado por chico para destinar a los bolsones. Lo que está la agencia Pelota de Trapo sacó un informe en donde habla de, bueno, estos bolsones, ellos hablan bolsones de miseria porque en realidad estos alimentos secos no cubren o no son aquellos que de alguna manera fomentarían una buena alimentación para que el chico pueda enfrentar lo que fue lo que es la gripe A H1N1. Aquí te decía yo, 2,056,300 chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires comen en los comedores de las escuelas. No pueden, dice la nota, no pueden comer en sus casas, tienen que hacerlo en las escuelas. Brutal naturalización de la concentración de riquezas en pocas manos en el principal estado de la Argentina. De allí el gobierno bonaerense haya decidido repartir canastas alimentarias cada 15 días. Ayer comenzó la segunda etapa. Claro. El problema es que hay poca comida en esos bolsones, cuyo costo es de 3 pesos por ración. Claro, lo que decíamos, lo que está destinado por chico es mucho más. El tema es que aquí no se controló desde el Consejo Escolar y habría que volver a consultarle a Martín Domínguez cuál ha sido el trabajo de constatar de que hayan sido los productos que estaban preestablecidos, ¿no? Por el Ministerio de Educación cuando se planteó los bolsones de comida en reemplazo del comedor. Carlos Bertolatti, pediatra del Hospital de Niños de La Plata, dice, de nada sirve arroz si en las casas no tienen garrafa, gas y herramientas para cocinarlo. La precariedad de las políticas... Crudo no se lo pueden comer, dice, ¿no? No, aparte, la precariedad de las políticas por parte del Estado para garantizar la alimentación de la población, de los menores en este caso. Bueno, estas falencias que nosotros los vemos con los chicos que están en la calle y a nivel provincial también se llevan adelante. Algunos de los alimentos que se entregaron, rápidamente, a ver, aquí está. Arroz, fideos, harina, harina de maíz, leche en polvo, tomate, yerba, aceite y otros alimentos secos, algunos de los que faltaron encima en la entrega de los proveedores porque venían armados los bolsillos. Bueno, como dijo Cataño, marcas de cuarta, ¿no? Que no las conoce, bueno, ni el proveedor que tiene más tiempo trabajando de esto, ¿no? Del 20 al 24 de julio se van a estar entregando los alimentos que nombramos recién. Cualquier profesor o director de un instituto, de un establecimiento educativo, si así no lo hace, por favor que llame y lo denuncie, como lo hicieron en la escuela 19, lo dijo Mariana Cataño. Muy bien, así tendría que ser, ¿no? Bueno, estamos terminando el recorte informativo. Sí, hay visitas. Hay visitas, hoy sí, hay visitas. Mire, tenemos corresponsales también desde Córdoba, claro, que nos anuncian lo que está pasando. Bueno, hay incidentes, ¿no? Entre los trabajadores municipales que no aceptan los recortes salariales que está ejecutando hoy la municipalidad de Yacomino, ¿no? A cargo de Yacomino. Vamos a buscar una comunicación telefónica con Córdoba para ver si podemos tener más conocimiento de lo que está pasando allí, la lucha de los trabajadores y, bueno, los problemas que implica esto. Hoy en la producción y puesta en el aire, estuvo en la producción y también en la puesta en el aire. Victoria Espinosa, fue compartida igual la operación. Sí. También estuvo Rodrigo. El equipo informativo, Victoria Espinosa, Rodrigo Pagalday, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. ¿Nos vamos? Nos vamos. Tenemos el texto de Marosa Di Giorgio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el de esta semana? Acá lo estamos buscando. Árbol de Magnolias, ¿sí? Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Seguiremos el miércoles con mucha más información. Chau. Árbol de magnolias, Marosa Di Giorgio. Árbol de magnolias, te conocí el día primero de mi infancia. A lo lejos te confundes con la abuela, de cerca eres el aparador de donde ella sacaba el almíbar y las tazas. De ti bajaron los ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar. De ti bajaban los pastores y los gatos, los pastores enamorados como gatos, los gatos serios como hombres con sus bigotes y sus ojos de enamorados, esclava negra sosteniendo criaturitas inmóviles nacaradas, Virgen María de velo negro, de velo blanco allá en el patio, eres la abuela, eres mamá, eres Marosa, todo eres con tu eterna juventud, tu vejez eterna, niña de comunión, niña de novia, niña de muerte. De ti sacaban las estrellas como tazas, las tazas como estrellas. Estuvo oculto en tus ramos el libro del destino. Te has quedado lejos, te has ido lejos. Pero voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti. Te veré en el cielo, no puede ser la eternidad sin ti.